vida toda hora, engañadora. Ay, jugaste con mi vida, engañadora. Jugaste y no te puedo perdonar. Jugaste con mi vida toda hora, engañadora. Jugaste con mi vida toda hora.